El bacalao que no tiene bar, templo de día, siete porrazos que te van a dar, una negrita que me decía, baila mi negro por carriar. Recuerda de La Habana que yo soy canastero, machaca, machaca, que machaca, pechero, que tú eres de la isla, que tú eres canastero. Música del flamenco interpretada por Pepe Jabichuela, Son de la Frontera y Las Corraleras de Lebrija. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria y quédese a escuchar una emisión más de Safari, una producción y conducción de Antulio García. El quejío de la sabiduría, el yunque, la fragua encendía, José, el junco, la voz del viejo mundo, del viejo mundo y del nuevo mundo, la tiniebla y para mí la luz, José, el calato, el pasado, el presente, el futuro puro, José, no es tu presente. Que tú eres de La Habana, que yo soy canastero. Machaca, machaca, que machaca, mechero. Que tú eres de La Habana, que yo soy canastero. Machaca, machaca, que machaca, mechero. Que tú eres de La Habana, que yo soy canastero. Dicen de ti que estás viviendo en el cielo. Dicen que tu voz la lleva el viento. Dice la ola de los mares, se llevarán tu nana pa' acá, a la tempestad de mí. Machaca, machaca, que machaca, me llevo, que tú eres de La Habana, que yo soy canate. Machaca, machaca, que machaca, me llevo, que tú eres de La Habana, que yo soy canastero. José no es tu presente, José no es tu interno, José no es tu la fuente, José no es tu el árbol, José no es tu presente. Safari, exploración a la música grabada. Do me right. just do you in. Ain't it a sin? Ain't it a sin? Repertorio de cañonazos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Radio B 90.5 de FM, completamente en vivo en Safari, un viernes más, viernes 29 de septiembre del 2017. Son las 6:07 de la tarde. Joel Bonilla en los controles, Antulio García en cabina. Y bueno, empezamos con Charles Bradley, este músico y cantante, bueno, cantante de soul estadounidense, quien el pasado domingo, a la edad de 68 años, tras una larga lucha contra el cáncer de estómago, que después desembocara en un padecimiento del hígado, y que a principios de septiembre tuvo que suspender todas sus actividades dentro del escenario, una de las estrellas de la Dapton Records, que bueno, junto con Sharon Jones, quien también falleciera el año pasado, también víctima del cáncer, pues dejaron un legado de música, aunque la carrera de Bradley fue en realidad bastante corta, a pesar que bueno, que tenía una edad ya avanzada, pues él empieza una carrera ya de edad madura, después de haber sido un músico de bares bastante pequeños, de ser, bueno, un músico que rindiera homenajes a James Brown principalmente, que bueno, que se nota que es una de sus influencias muchísimo más grandes, y que dejó, como decíamos, el legado pues de al menos tres muy buenos discos editados por la Dapton Records en Estados Unidos, y que bueno, el pasado domingo falleciera, y las cuentas tanto de Facebook como de Twitter de la Dapton Records daban a conocer el fallecimiento, la pérdida de pues este cantante de soul, que en buena medida ayudó al revival, al regreso de esta música, que también en muy buena medida ayudara al regreso del vinilo, digamos, tal como lo conocemos dentro de la industria musical en Estados Unidos y en muchas partes del planeta, y quien también pues protagonizara uno de los documentales más importantes dentro de los años recientes del soul en Estados Unidos, y que todavía lo pueden encontrar en esta plataforma en Netflix, lo pueden encontrar como Charles Bradley Soul of America, que fuera editado en el 2012, que fuera lanzado en el 2012, y bueno, cuando el músico tenía 62 años, pues contaba un poco la historia de Charles Bradley, un hombre de fe, un hombre muy allegado a su madre, un hombre que pues vivía a pesar, digamos, de ser una de las estrellas de la Dapton, de manera muy austera, de manera muy discreta, y que llevaba una carrera bastante pulcra, bastante limpia, ¿no? Como un sujeto afable, aparece en este documental. Les repito, lo pueden encontrar en Netflix como Charles Bradley, Soul of America, que fue editado en el 2012, todavía lo pueden encontrar. Y pues nosotros lo escuchamos con Ain't It a Sin en Safari, aquí en el 90.5 de FM Radio V. Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Safari Jalapa, y Radio V lo pueden encontrar también en Twitter y en Facebook. Vámonos con más música. Vamos a escuchar, pues, igual un músico afro-latino, afroamericano, afro-brasilero. Vamos a escuchar una de las principales influencias de la música popular brasileña y muy seguramente de la música popular global. Vamos a escuchar a George Ben George, del disco África Brasil, que fue uno de los discos más representativos durante la época de los 70 dentro del funk y la música tradicional folclórica brasileña, la música popular brasileña. Historia de Georgie, y volvemos al 90.5 de FM, 6:11, y arrancamos oficialmente. Ei, xará! Olha, essa é a história de um menino que tinha um amigo que voava e Jorge se chamava. Ninguém acreditava no menino que não voava quando ele dizia que tinha um amigo que falava, brincava e até voava. Todo mundo dele caçoava. Um dia Jorge soube de tudo e voou para toda a gente ver. O espanto foi geral. E o menino que não voava, feliz da vida, gritava: voa, Jorge! Voa, Jorge! Voa, Jorge! Voa, Jorge, voa! Estrela pra mim, voa bem alto, Jorge. Traz uma estrela pra mim, Jorge, amigo meu, meu amigo Jorge, Jorge, amigo anjo, anjo, amigo Jorge. Voa bem alto, Jorge. Traz uma estrela pra mim, voa bem alto, Jorge. Traz uma estrela pra mim, Jorge, amigo meu, meu amigo Jorge, Jorge. Safari, expedición musical de los sentidos. Regreso en Safari por el 90.5 de FM. Escuchamos a George Ben George, mejor conocido como George Ben. Nombre completo, George Duilio Lima Meneses, nació en el 45. Y bueno, pues también es uno de los embajadores de la música popular brasilera, de la MPB, que durante los 60 fue como un parteaguas dentro de la industria musical, dentro de la industria cultural, dentro de la música también impulsada desde el Estado brasileño, y que ayudó, digamos, a salvaguardar de muchas formas samba, bossa nova, y toda la música popular brasileña, que es vastísima, pero también, digamos, como una segunda ola, pues el funk, el rock, pop, el rap, la samba rock, ¿no? Y buena parte de estos géneros pues fueron promovidos, compuestos y arreglados por George Ben, que fue, digamos, un músico que combinaba el humor, la sátira, con parte de la historia también, digamos, de la humanidad. Y bueno, escuchábamos de este disco especial, uno de los discos emblemáticos de George Ben, que la carrera fue es vastísima y la producción fue vastísima. Lo último que se hizo de que hay registro con él es del 2006, Souda Pesada, una producción de samba joven con remixes, unos acústicos también hay por ahí a principios de los años 2000. Y bueno, es lo que escuchábamos. Arrancamos con dos músicos nacidos en los 40. Uno en el 45, George Ben. Y bueno, hablábamos hace rato de Charles Bradley, quien nació en 1948. Y bueno, alguien que nació ya muy tarde es Naoli. ¿Cómo estás? Me agarraste. Sigues enferma, ¿no? Sí, un poco enfermo. Últimamente me he enfermado mucho. Pero bueno. Y recuerden, bueno, creo que Antulio ya les dijo que nos pueden seguir en las redes sociales como Safari Jalapa, en Twitter, Facebook y en Instagram. Y claro, también, si se les hace más fácil comunicarse con nosotros por WhatsApp, pueden mandarnos un mensajito al WhatsApp de Radio V, que es 2281-040477. Y también saludos para Gonzalo Jiménez. Así es, Gonzalo Jiménez se comunica con nosotros vía Facebook, y ahí podemos también platicar con todos ustedes. Y también parte, bueno, más bien no parte, la playlist que vamos a estar escuchando el día de hoy se va a estar publicando en Facebook. Vamos a escuchar algo, igual un poco de funk, con algunas combinaciones más latinas, de Jungle Fire. Vamos a escuchar Firewalker y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. Recuerden que también nos pueden escuchar por internet a través de v.mx, diagonal radio, diagonal transmisión. Regresamos. We'll be right back. Safari, repertorio de cañonazos. De regreso por el 90.5 de FM y escuchamos Jungle Fire con Firewalker. Bueno, Jungle Fire, una orquesta de Afro Latin Funk radicada en Los Ángeles, que evidentemente tiene unas influencias muy fuertes por parte de Irakere, Ray Barreto, James Brown, Fela Kuti, Manu Dibango, por mencionar algunas, ¿no? Y tiene también esta gran, gran influencia de la música afrocaribeña del este de África, muy basados en el afrobeat, en el funk, en el breakbeat. Y bueno, desde Los Ángeles, con toda esta influencia de del afrobeat y del funk, fueron editados por Columbine Records en discos de 45 pulgadas y quedan ahí algunas copias. Creo que recientemente estuvieron igual con Columbine Records editando algunas cosas de este disco, bueno, de este 45 editado en Los Ángeles, California. Una parte instrumental, la mayoría de la música es instrumental, como es característica del afrobeat y de este funk con fusión afrolatina y ya todas las fusiones que hemos hecho, que hemos dicho. Bueno, se encuentran plasmados en un 45, los pueden encontrar también en su página oficial como junglefiremusic.com. Ahí pueden encontrar mucho más información de esta orquesta y también pues pueden adquirir el disco en vinilo como en columbinerecords.com. Vamos a estar publicando esta información en Facebook. Y tenemos, hablando de Facebook, más saludos, ¿no? Más saludos, claro que sí, a Melina Guerrero, que también nos está escuchando en este momento y pues se comunicó con nosotros por Facebook. Muy bien, saludos a toda la gente que nos está escuchando y que, bueno, está también, no solamente escuchándonos en Jalapa, en contacto, o en Veracruz, con nosotros en contacto, también, hay gente en Teziutlán que nos está escuchando. Platas debe estar escuchándonos también. A nuestro amigo Alberto Platas, que está seguramente de camino ya para Boca del Río, está escuchándonos. Seguramente va con nuestros también compañeros y amigos de los Aguas que tocan hoy en Boca del Río. Si nos están escuchando en Veracruz, Boca del Río, vayan al rato al concierto de los Aguas y a escuchar un poco también de la selección musical que lleva nuestro amigo Alberto Platas. Pues a partir de las 7 de la tarde van a encontrar en Boca del Río, específicamente en Independencia 393, en el centro. Pueden encontrar ahí información, si no, ahí en los Aguas, en su Facebook pueden encontrar más información. Son de Bong, DJ Platas y los Aguas. La verdad que el acceso está bastante cordial, ¿no? Para este viernes 29 de septiembre. Vamos a seguir con más música. No nos vamos a parar, no vamos a parar el pie de Los Ángeles, pero sí un par, al menos tres décadas para atrás nos vamos a ir. Vamos a escuchar a Smoke, un poco de rap hecho en Los Ángeles, como por toda esta escena chicana que empezó a emerger con música afro en Estados Unidos, y que manejaban pues el idioma de una manera diferente, que era también una forma bastante contestataria de hablar y de mostrar, digamos, como la música en ese entonces. Y uno de los músicos y uno de los raperos más, digamos, emblemáticos durante esa década, durante la década de los 80, pues fue Kid Frost. Quizá lo recuerden más por el corte o el track de Raza. En esta ocasión vamos a escuchar Smoke de Kid Frost y regresamos al 90.5 de FM Radio B. Safari, nos pueden encontrar ahí en todas las redes. To get a message to you, pound it into your neck. But in all due respect, there's other methods that I could use to keep your ass in check, like knowledge. It is the key to where it all begins. It's not acquired by the color of your skin, but knowledge is something that you must learn. From every book you read and every key you turn, you open a book up, hoping to look up rhymes of mine. You know the time that you took up. Don't waste time, don't feel empty. Just jump to the beat, the J-U-M-P. Listen up to this, you're gonna bump to this. Grab a rap stick and I clutch my fist, 'cause when the mic's in my grip, it won't slip out. People say I'm too much and then trip out or bug out, but never pull the plug out the wall. From underneath I pull the rug out your arm and you'll fall, 'cause that's gravity. And automatically, do not bite, 'cause if you do, you'll get a cavity. Or worse than that, you could get shattered by the stroke. Smoke, smoke. Repertorio de cañonazos. Bueno, pues estamos escuchando Smoke de Kid Frost y continuamos con Safari, siendo las 6:30, ya vamos a la mitad del programa. Bien. Cada vez se pasa más rápido. Cada vez se pasa más rápido. Y sí, como decía, escuchábamos ahí a Arturo Molina Jr., mejor conocido como Kid Frost, nacido en el 63. Uno de los músicos, como mencionábamos antes de lanzar el track, pues considerado rapero estadounidense, aunque todos sus orígenes son mexicanos, y durante buena parte de su infancia la pasa en bases militares, tanto en Alemania como en Guam, y fue uno de los raperos más importantes, que incluso también empieza a hacer videos musicales con rap hecho en tanto en español como en inglés, ¿no? En Spanglish. Y fue tomado, pues, por todos los primeros movimientos de rap latinoamericano, específicamente, pues sí, chicano, ¿no? En la frontera entre Estados Unidos y México. Y ayudó o fue decisivo, digamos, durante el desarrollo del hip hop y del rap latino, ¿no? Como decíamos, pues quizás su sencillo más conocido es La Raza, durante los años 90, que además tiene un video bastante interesante, muy muy muy acorde a toda la estética de los años 80, y también haciendo ahí algunas remembranzas, pues, a los pachucos y a todo este sincretismo cultural que se vivió durante esta época en el norte del país y en el sur de los Estados Unidos. Qué bueno que junto al productor y DJ Tony G hacen una mezcla entre inglés, español, música propia de México con las bases y los empleos del rap y del hip hop en Estados Unidos. Y para no perder la línea, a escuchar más rap, más hip hop, pero esta vez nos vamos a ir a Francia. I am Planet Mars y nosotros regresamos al 90.5 de FM Radio B. Esto es Safari y vámonos con I Am. Ainsi a été réalisé pour la première fois dans l'histoire un vol cosmique de la Terre sur un autre corps céleste. On vient de FARS, ce n'est pas une farce. IAM Life de la planète Mars. Veille, sommeil, devient un violent poison pour ceux qui nous enferment derrière une cloison. Une cité à part, plongée dans le noir. De la délinquance déroutant bien le soir. Mais que de mots dépassés, que de folie. Ici sont des génies du genre Léonard de Vinci. Et voici aujourd'hui juste un cliché de la ville du sud qui brûle à plus de 1000 degrés. Les New Jack sont joués comme tic-tac-toe. Impro et prennent la putain de tic-tac-toe. La terre est paniquée, normal. Commandeur Athéna donne du vaisseau amiral de la flotte égyptienne de Marseille. Investit la masse, ta ordonne d'une vive voix. L'invasion immédiate de la France, putain. KM et Hype dans une robe dans la danse, subissez. Population dépasse d'une attaque en règle venue de la planète de Mars. Marseille, Marseille, Marseille, Marseille, Marseille, Marseille, Marseille. Marseille. Je tente de vie d'un poison des paroles en harmonie. Sa bonne vie dans ma véritable hégémonie. Je suis dopé non joke et me bloque en vestant que les chocs et du top. Tu le rock et me moque de votre époque. Isolé, éloigné, vous étiez en anoxie. Quand IAM a débarqué d'une autre galaxie, en chip ou en trip, piqué en flip. La venue d'IAM est une rencontre du troisième type. Comme à la télé, on est troublé. Mais des visiteurs regardent et disent V, c'est vrai, hein. Né dans le ciel, vivant dans leur sommeil. Le vaisseau impérial n'aura jamais de la vie sans pareil. Ils sont l'équivalent, sans équivoque. La A majuscule de la science de Monsieur Sport. Le mic est monté, les MK de brancher. Le 16 pistes est prêt afin de pouvoir enregistrer. On peut vous abréger, nous allons déclencher une énorme offensive de la cité de bosser. Tout le monde crie, tout le monde trace devant l'attaque des poètes venus de la planète Marseille. Elle-même a subi des tentatives d'invasion française. Des hordes ténébreuses lors des élections qui ne voulaient que diviser la population. Un blond, haineux et stupide à la fois. Au royaume des aveugles, le bornier roi. Je m'en rappelle ce jour-là, la peur quand 27% ont collaboré avec un maïsseur. Maudit soit-il avec le rap, je presse complexe. Le Rex proteste contre cette secte. Tu vois le genre de mec, la cervelle en semoule qui rapplique avec la croix de feu et la cagoule. Où le drapeau bleu, blanc, rouge, bouge de la bouche et toi. Et ça la tranche vite que tu touches, hein. Pour la peine, j'exige une pénalité pour avoir essayé de tuer notre identité. L'entité extraterrestre à Kenaton attaque encore, envie d'ordonne. L'imminence du tour des guerriers tatars qui viennent se venger, arrivant de la planète Mars. Marseille, Marseille, Marseille, Marseille, de la planète Mars. Marseille, Marseille, Marseille, Marseille, Marseille. Je suis une autre planète, et pour te diriger, il faut une autre manette. Depuis 5 ans, des rapports nous parviennent, et paraît-il que l'on observe des envies dans le ciel de Paris. L'atterrissage du vaisseau IAM, les proches nous allons voir des gueules moches et des poches de fleurs reproches. Qui a M comme un flacon d'éther explose avec les mots et ne fréquente que les gangsters. Sur ce raquette, à ton remercie. À Marseille, à Toulon, ma famille, comme Ismaël. La mort criminosicale, les BDF et Vivas, alliance de l'islam. Le mot d'un pété, fait métier, en s'assister de son dit. Shuriken et Malek se battent contre les félonies. Mars, est-il bien le dieu de la guerre? Oui, guerre est déclarée à la fin de la terre. Invasion immédiate par les ondes hertziennes. Et la première arme des divisions martiennes, destruction. Car la France est une garce à la haute de trahir les habitants de la planète Mars. Marseille. Car si je pars, et qu'il ne reste plus rien. Tu sais d'où je viens, de Marseille. Marseille, Marseille, Marseille, Marseille, Marseille, Marseille, de la planète de Mars. Marseille, Marseille, Marseille. De la planète Mars. Safari, expedición musical de los sentidos. De vuelta en Safari por el 90.5 de FM. Y escuchamos I Am con Planet Mars. Este grupo de rap francés que es originario de Marsella y que fue, digamos, tuvo su mayor presencia durante los años 90 y que debido a las siglas que están en francés, IAM, pues ha interpretado de diferentes formas, ¿no? Como invasión que llega a Marte o imperio afroasiático o independentistas autónomos de Marsella. Una muestra, digamos, también de la diversidad cultural, fenotípica que existe en estos países y que, bueno, que tiene fuerte presencia en Marsella y que también recordemos que al menos mucha de la producción o de buena producción de rap, de hip hop que hay en Europa se concentra en Francia y que tiene una dimensión bastante importante a nivel social, a nivel político y bueno, tan solo pues gente como Wax Taylor, ¿no? que residen, que trabajan, originarios y que han hecho cosas maravillosas incluso con gente como Shawn Jones en su momento, estuvieron haciendo algunas cosas pues presentábamos en esta ocasión I Am, un poco de rap de Francia y ya para irnos despidiendo con el rap esta tarde de hoy en para Safari. Cerrar con broche de oro casi justamente lo acabas de decir, salió de tu boca. Para cerrar con broche de oro vamos a por el día de hoy con el rap y con el hip hop vamos a escuchar un disco, una pieza de un disco que en lo particular me gusta mucho de J Dilla del disco Donut. Vamos a escuchar Last Donut of the Night. Son piezas muy cortas, muy chiquitas de este disco, de este productor de Detroit. Vamos a escuchar Last Donut of the Night en Safari en el 90.5 de FM y regresamos para continuar platicando y poniendo más música. Every record-breaking show in the Regal Theater in the last 2 years. Ladies and gentlemen, stop. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Safari, expedición musical de los sentidos. Escuchamos a James Dewitt alias J. Dilla, quien muere muy, muy, muy joven a la edad de los 32 años. Bueno, una larguísima, a pesar de su edad, una larguísima trayectoria y una producción súper vasta, muy grande, con gente como A Tribe Called Quest, con quienes trabaja. A principios de los años 2000 se muda de Detroit a Los Ángeles para unirse al sello Stone's Throw, donde junto con Jay Leeb y Matt Leeb crean Champion Sound en el año 2003, un álbum que le fue bastante bien, digamos, a nivel de la crítica y el conocimiento de la producción, de la música. un entusiasta del disco de vinilo, y qué bueno que en Donuts se dedica a hacer una cantidad de cortes y de trabajo de producción con parte o con buena parte de su colección en vinilo. Y que ahí estaba, pues, J. Dilla, escuchamos del disco Donuts, Last Donut of the Night, que también tiene un video bastante bien armado, bien hecho, con una gran producción y con este feeling un poco como al estilo de Tarantino, como bastante fuerte y unas imágenes bastante, bastante buenas. Escuchábamos, pues, a J. Dilla y prometimos que iba a ser la última de rap, pero no. Porque ya nos gustó poner rap el día de hoy. Saludos a toda la gente que gusta de rap y del hip hop. Saludos a Gladys. A Gladys, claro que sí. Claro, un saludo para ella Gladys. Ella sabrá por qué. Ella sabrá por qué. Y también, bueno, ya que saludamos a Gladys, vamos a saludar a Ociel, que sus compañeros de cabinas, de transmisión, de casa, que es Radio V, el día de hoy empezaron transmisiones, bueno, hacer una repetición de su programa en Bogotá, en Bogotá, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, en estos trabajos colaborativos que Radio V ha hecho con esta estación, digamos, hermana en Colombia, en 98.5 de FM, específicamente en Bogotá. Y bueno, el día de hoy transmitieron un programa con Ociel y con Gladys, La Vuelta al Mundo, que se transmite los martes aquí en Radio V, y que lo pueden seguir ahí en las redes sociales de Radio V, pueden encontrar más información al respecto. Y bueno, desde Brasil vamos a escuchar a Instituto, un poco de rap. Instituto y Sáfrica Brasil, digamos, son parte de la producción de esta ola nueva de rap y de hip hop que hay en Brasil. Vamos a escuchar Tabocas de Instituto y regresamos al 90.5 de FM, Radio V. Esto es Safari. Sobreviver na guerrilha é pra quem vive a vida e nunca se intimida, não. Não sou a morte, chega de armas e de meter marra. Isso causa espanto, diga quem passa um pano, pisando os manos, pois quem caguenta é ganso. Eu quero é mais, você é pilantra, rapaz, sou a favor da paz, por isso fico longe de ti. A favela é lá pra baixo, por ali só tem barraco, todos sobreviventes, da criançada ao viciado. Se quer cachaça pra beber, aqui tem, se quer uma erva pra fumar, tem também. Uma parte de asinha segurando a onda, orgulha a massa e joga fora, é resposta. Mas se quer pedra e cocaína, é como o vinho vem. Armamento de primeira também tem. De onde vem? Eu não sei. De onde vem? Eu não sei. Pra que serve a lei? Se ela não é pro povo. Pra que serve a lei se o que vai voltar tudo de novo? E do passado o que passou. E o que restou? Somente sofrimento e dor. O amor nasce da simplicidade. Jogue seu orgulho fora e use a humildade. Saia da margem, fique plantado na base sem personalidade. Esperando a abordagem, o abate da trairagem que ronda pela cidade, trazendo a novidade. Na maldade, malandragem, onde sua liberdade é trancada, sete chaves, por isso, prepare-se. Serena e toque de recolher, tem camburão na favela. Em seguida se ouviu um grito de guerra. Tá bom, humilde, mas é meu canto, é minha terra. Em seguida se ouviu um grito de guerra. Cabe o rei andar de gado pra não morrer na biela. Em seguida se ouviu um grito de guerra. Periferia, quilombos, liberdade aqui, zumbi impera. E em seguida se ouviu um grito de guerra. Guerra. Salve o quilombola com uma pistola e uma Uzi na mão. Adam, tiram sua razão, seus sonhos, destroem sua vida. Depois o jogam numa prisão sem muitas alternativas. Mas não, não se entregue, não abrace, é viagem. Somente você e nada mais tem o poder da liberdade. No topo da serra haverá um abrigo. Lá nos manteremos vivos, a salvos e protegidos. Haverá um mestre, profeta, fantasmas, malandros, fantasmas mágicos, sapos, mentecaptos, salafrários e diabos. Mas não tem obstáculo, eu sou poder e face. Ordeno a mim mesmo, vá atrás de resultados. Guerreiros com seus destinos jogados numa guerra sem fim. Ó, seu nome, seu juiz, me diga o que fiz. Sou cariri dali, daqui, da culá, onde o mundo andar. Nas periferias ou onde houver cultura popular. Olha, somos uma grande fusão. Pra somar, quando houver a revolução, implantam a delinquência, respondo com resistência. Se somos um grande problema, de um zumbi é consciência. Atormenta o elemento, surpresa ao desespero do sistema. O estrategista entra em cena com o povo, quero ver quem aguenta. Cabeça que acha que pensa é pior do que cabeça que não pensa, pés no chão. Muita calma nesse momento, paciência. Favela em alerta, temos que estar unidos. Veja quem sobe a viela, veja quem arruma o míssil. Pior que um jogo de guerra, eliminando as fases. Cheque ou mate, destrua as grades, mas prepare-se, prepare-se. Recolhido em Camburão na favela. Em seguida se ouviu um grito de guerra. Tá com humilde, mas é meu canto, é minha terra. Em seguida se ouviu um grito de guerra. Já vi o rei andar de quatro pra não morrer na viela. Em seguida se ouviu um grito de guerra. Periferia, quilombos, liberdade aqui, zumbi em terra. Em seguida se ouviu um grito de guerra. Mãe periferia, quilombo foi um grande guerreiro do passado. Se hoje há favelas, é porque o sistema escravocrata hereditário já insistia na miséria. Do alto da serra se ouvia o grito de guerra. Viva a liberdade, diziam todos, viva a liberdade. Toda aldeia, toda quebrada está Palmares. Viva a liberdade, sou o Canindé. Não admito sua apoderação. Morro do Sabão versus Babilônia, zumbi versus alto escalão. E assim dizia um mouro, no futuro próximo chegará a globalização, profanando a união. E a grande massa nesse mundo confusão, confusão, confusão. Continuará proclamando por libertação, libertação, libertação. Meu grito de guerra bate de frente com o sistema. Aqui a chave esquenta, somos a resistência. Meu grito de guerra alerta a sua consciência. Cabeça que acha que pensa é pior do que cabeça que não pensa. Meu grito de guerra bate de frente com o sistema. Aqui a chave esquenta, somos a resistência. Meu grito de guerra alerta a sua consciência. Cabeça que acha que pensa é pior do que cabeça que não pensa. Serene toque de recolhido em Camburão na favela. Em seguida se ouviu um grito de guerra. Tá com medo demais, é meu canto, é minha terra. Em seguida se ouviu um grito de guerra. Já vi o rei andar de quatro pra não morrer na viela. Em seguida se ouviu um grito de guerra. Periferia, quilombos, liberdade aqui, zumbi em terra. Em seguida se ouviu um grito de guerra, guerra. Safari, repertorio de cañonazos. Y seguimos aquí en Safari. Acabamos de escuchar a Instituto Taboca. Y pues nos dice aquí Gonzalo Jiménez que le mandemos saludos a su mamá, que está a punto de cumplir años. Bien. Así que un abrazo y muchos saludos para ella. Muy bien. Y él se contacta con nosotros vía Facebook. Facebook. Que estamos como Safari Jalapa, Facebook, Instagram y Twitter. Así es, ahí nos pueden encontrar. Y también como Radio B en Facebook y en Twitter. Y bueno, pues ya casi nos vamos a despedir. Sin embargo, bueno, comentar que Instituto, como decíamos, parte de la nueva camada de raperos brasileños, que ha dado una gran cantidad de rap en este país sudamericano. Quizá durante los años 90 había una banda, o rapa, que es eso, brasileña, y que durante los 90 se dio a conocer porque tenía una fusión de elementos de samba, de funk, de rap, de MPB, de la música popular brasileña que comentábamos hace rato. Y bueno, fue durante muchísimo tiempo quizá la banda más emblemática o de las más emblemáticas que había. Hacía unas fusiones increíbles. Había sus miembros, unos músicos también y unos raperos increíbles como Marcelo Falcao, Alexandre Menese, Lauro Farías, Marcelo Lobato. Y que bueno, tenían ahí un montón de música y de discos bastante buenos. Trabajaron durante el 94, digamos, hasta el 2013, que hay como todavía registro de ellos. Nunca Ten Fin fue de los últimos discos que teníamos registro de ellos al parecer siguen activos o están todavía en actividad, y que abrió buena parte de los foros para el rap brasilero en el mundo, digamos también con la facilidad que tenían de intercalar géneros como el reggae y el garage y el rock. Y pues hablando de garage, y para despedirnos el día de hoy, ahora sí para cerrar con broche de oro, vamos a ir a Tamaulipas. Vamos a escuchar una banda que justamente tocaba garage, funk, Latin funk, y que parece que Platas alguna vez trajo un vinilo de ellos y hemos puesto cosas de ellos. Vamos a escuchar de La Sangre Caliente, No Me Iré de Aquí, pero bueno, nosotros, pues sí, nos tenemos que ir de, nos tenemos que ir de aquí. Por hoy, de aquí, agradecer muchísimo que nos hayan acompañado durante esta hora, agradecer muchísimo a Joel Bonilla en los controles, y a todos los compañeros de Radio V. Naoli, muchísimas gracias, nos encontramos dentro de 8 días, y nos pueden encontrar ¿en dónde? Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, como Safari Jalapa. Muy bien. Y en su corazón. Muy bien. Muchísimas gracias. Nos encontramos dentro de 8 días. La Sangre Caliente, No Me Iré de Aquí. Antulio García. Nos encuentran en Safari. Muchísimas gracias. Voy a retenerme aquí. Quiero mi parte obtener. Y no me moveré de aquí hasta no tener tu amor. Voy a detenerme aquí, quiero mi parte obtener, y no me moveré de aquí hasta no tener tu amor. Me pregunta la gente por qué me tienes así, tú me haces débil, por qué me haces tanto sufrir, porque no evito las cosas que haces tú. No me iré de ti hasta no obtener mi parte. Escucha, nena. Voy a detenerte aquí, quiero mi parte obtener, y no me moveré de aquí hasta no tener tu amor. Voy a retenerme aquí, quiero mi parte obtener, y no me moveré de aquí hasta no tener mi parte. Me ríe la gente porque me tienes así, uno hace caso porque yo te digo a ti. Me tienes como un tonto, pero mi parte obtendré. Que me quieres, entonces yo miré. ¡Yau! Escucha, nena. Voy a retenerte aquí, quiero mi parte obtener, y no me moveré de aquí hasta no obtener tu amor. Voy a retenerme aquí, quiero mi parte obtener, y no me moveré de aquí hasta no obtener tu amor. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. days are sad and lonely. For you I cry, for you, dear only. Why haven't you seen it that I'm all for you, body and soul? I spend my days in longing and I'm wondering why it's me you're wronging. I tell you I mean it, that I'm all for you, body and soul.